por ahí, hay muchos envidiosos que me quieren destruir. El egoísmo los está matando, que siga muriendo viendo cómo voy subiendo. Por ahí, por ahí, por ahí, hay muchos envidiosos que me quieren destruir. El egoísmo los está matando, que siga muriendo viendo cómo voy subiendo. Diciendo que son mejores, cría cuervo y te sacarán los ojos.